Y bueno, como ustedes ya saben, las cosas estaban muy tirantes entre los Arena Hash cuando estuvieron allá en Miami. Cada día se ponía peor. Sin presentaciones, sin plática y sin nada, prácticamente. No íbamos a ningún lado, así dicen ellos, ni para adelante ni para atrás. Creo que la manera como se quiso imponer los temas de Pedro, eso los desilusionó al resto del grupo. Él decía, o lo tomamos o lo tomamos, sí o sí. Así llegó fin de año y él dijo que era el tercer disco de Arena Hash y nosotros no lo aceptamos, por supuesto. Bueno, a inicios de diciembre del año 92, Pedro tomó el vuelo que lo trajo de regreso a Lima y para él había llegado el momento de partir. O sea, el final de Arena Hash. Ya en diciembre del 92, Pedro estaba en Lima con Cintia y el resto de la banda se había quedado en Miami esperando su regreso, pero él nunca regresó. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Seguimos con la música. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Thank you. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Dudó con Distraído. Y bueno, seguíamos en que Pedro ya se había marchado de Miami para siempre, nunca regresó, y los restos de Arena Hash se quedaron ahí en Miami. Patricio dice que en la cancha era nuestra, pero Pedro dijo voy por el vino y nunca volvió. No nos sentamos los cuatro en una mesa a decidir. Dijo Patricio alguna vez que Arena Hash se vino a Miami cuando el rock en español sonaba y se expandía recién. Solo hay dos bandas que hicieron eso en Sudamérica, Soda Stereo y nosotros. Fue poco inteligente, pero Pedro debió ser más astuto y grabar su primer disco solista con más tiempo y dinero. En fin, cuando lo vi tocar en solitario pensé, ¿qué está pasando acá? Para mí Pedro sonaba antiguo, como el cantante que está empezando y se presenta en un barcito con cuatro mesas. Y habíamos estado juntos aquí en Miami con Soda Stereo. No puede ser, fue su ego. En fin. Esa era la opinión de Patricio luego ya de la separación prácticamente de Arena Hash. 3 de la tarde con 25 minutos, seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Primero una vez la mujer le dijo a sus amigos, hoy van a ver, no en

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí otro invitado de Pedro de esta tarde, era Haas con Personalidad. Bueno, como ya habíamos contado hace unos instantes, ya Arena Haas prácticamente se había separado como grupo. Pedro estaba en Lima y el resto se había quedado en Miami. Y cada uno hace una reflexión a posterior. Patricio ya lo dijo hace unos instantes y ahora Arturo, ¿qué es lo que dijo? Dice que hicieron muchas cosas tontas al comienzo. Yo siempre dije que si nos separábamos, le hubiera gustado que lo hubiéramos hecho bien consolidados. No habíamos cerrado una etapa. A mí me dolió, me tomó mucho tiempo asimilar la separación de Arianna Hash y entender cuál era la realidad. De alguna manera sentí que me habían traicionado. Yo no me esperé eso de él, pero Pedro tenía gente al lado alimentándole su ego. Habíamos creado esto juntos, yo no sabía nada y él ya tenía sello, portada y disco solista. Eso está malísimo. Me aparté un tiempo, me dolió, me ofendió, pero Pedro no es un ogro. Creo que debimos haber hablado. No sé por qué no lo encaré. No lo hice en su momento, así que no sé cómo hubiera reaccionado. Él tampoco dijo nada, solo sucedió. Ya son las 3 de la tarde con 35 minutos. Esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Bailar, bailar.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos Mi Auto Era Una Rana. Y bueno, seguían los recordatorios. Estaban recordando la época buena de Arena Hash. Y bueno, Cristian, ¿qué opinaba después de todo lo que había sucedido? Él dijo que antes de una de las presentaciones que tenían en un coliseo en Piura, él decidió romper el hielo, ya estaban las cosas tensas antes de irse a Miami. Dice que sacó a todos y se quedó solo con la banda y con el manager Robelo. Dice que les dijo: muchachos, deben haberse dado cuenta que estamos juntos porque tenemos que tocar y no porque queremos. Así que yo propongo que hagamos una pausa al grupo, un par de años por lo menos, y que cada uno se dedique a sus proyectos personales. Patricio ya tenía una idea ya clara de que él quería hacer música disco, y yo ya había escrito Quédate y Carreteras Mojadas. Amigos siempre vamos a ser, cuando sea el momento nos volveremos a juntar para el tercer álbum. Nadie se atrevía a decir las cosas o a señalar a los responsables. Ese era el mayor defecto de la banda. Yo fui el más contestatario. Cuando terminé, a Pedro se le iluminó la cara, igual que a Patricio. Creo que Pedro dijo: está bien. Sin embargo, Arturo se quedó callado, más o menos en estado de shock, y exclamó: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A qué me dedicaré? Él no tenía ninguna otra motivación más que tocar la batería en la banda. Y bueno, al final Robelo dijo, nos pidió cumplir con los conciertos ya pactados, y así lo hicimos. 3 de la tarde con 52 minutos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop.